Después de aquel apóstol, don Francisco y Madero, el plan de Ciudad Juárez ingrato se burló. Haber hecho un despojo caído por el suelo, ese estandarte honroso que repudió altanero, pobre campesino al fin lo levantó. Ese fiel campesino, el inmortal Suriano, que indómito peleaba por el plan de San Luis. Ver que su caudillo había ya claudicado, alzó valiente y digno ese pendón sagrado, siguiendo con las armas, luchando hasta el morir. Emiliano Zapata, el hombre sin segundo, que ante la plutocracia su diestra levantó. Un ángel de la patria, un redentor del mundo, que por su humilde raza duerme el sueño profundo. Los brazos de Avesta por voluntad de Dios. Al ver la tiranía que contra los aztecas los blancos disolcaban, sigue un falso líder. Fue a Porfirio Díaz, luego siguió con Huerta, peleó con bizarría contra las hordas necias, el infeliz Carranza donde llegó a caer. Propietarios de este jirón de tierras compraron los gobiernos con oro nacional, para que el proletario nunca libre se viera, teniendo un solo amo y una simple miseria, ganando en los ingenios un mísero jornal. Por eso es que Carranza le dio a Pablo González el mando de las fuerzas del sur sin vacilar, para que de Zapata murieran los ideales, pues vio que de su Esparta solo podría salvarle, por ser de más astucia que valor militar. Hombre de mucho ingenio, Jesús Guajardo, para esgrimir el arma de la más vil traición. Desde pronto se hicieron unos improvisados, rivales al extremo que dispuso don Pablo, arrestará Guajardo en la prisión. luego salió de Cuautla la cándida noticia. Guajardo y don Pablo se odiaban con furor. Entonces Emiliano sin pérdida lo invita, creyendo que el pirata constitucionalista, como al fin resentido, haría su favor. Guajardo le contesta que dispuesto se hallaba a secundarlo siempre si el perdón le ofrecía. Zapata su respuesta tan fiel entusiasmado dijo con esta fecha queda garantizada. Y al presente su misma jerarquía. Después de esto le ordeno que sin pretexto alguno y aprenda a Vitorino por ser un vil traidor. Me lo mande luego, seguro que soportar no puedo a ese falaz perjuro que ha pisoteado indigno su palabra de honor. Luego Guajardo a trueque de Arsenal le entrega 60 voluntarios de su brigada de él, contestando al jefe su orden no se lleva, a efecto estrictamente porque según las pruebas llevarse a su enviado en comisión tal vez. Ese acto de barbarie ilusionó a Zapata, hizo caer al fondo de la incredulidad, aliándose a un infame que ha traído por su audacia, premeditó los planes de alevosía y ventaja. Acabar al golpe de una traición falaz. Luego viendo el efecto que produce en Zapata, esa ocasión funesta le dijo con placer, con el mayor respeto le pido a usted por gracia que me otorgue el derecho de tomar una plaza, y esa plaza en cuenta es Jonacatepec. Zapata contestó, le otorgo a usted esa gracia y puede usted tomarla con mucha precaución. Pero aquel hombre noble no vio que era una farsa de cómicos y estriones pagados por Carranza, para que el plan de Ayala muriera en su extensión. El fuego fue nutrido por una y otra parte. En ambos combatientes mostraban el furor. Pero lo más lucido fue que en tan cruel desastre ni un muerto ni un herido resultó en el combate. Proyectiles siempre obraban a favor. Y ahí como un Esparta marchó hacia Tepalcingo, después del simulacro que cruel premeditó. El general Zapata, aquel digno caudillo, sobre su encuentro marcha con gusto a recibirlo, felicitando grato su indómito valor. Con gran satisfacción, después de un fiel reposo, Guajardo fue el primero que marchó presuroso con Napoleón III a San Juan Chinameca, fraguando su traición. Guajardo, al separarse del gran jefe suriano, a San Juan Chinameca con gusto lo invitó. Para obsequiarle parque que traiga de antemano, pero en sus negras frases solo se veía el engaño. Vuelto en su siniestra política de horror. Al otro día Zapata marchó hacia Chinameca con 150 hombres de escolta nada más. Guajardo con firmeza, un viernes por desgracia, el 10 de abril por fecha, 600 dragones para su acción parar. El agua de los patos se juntan referencia. Llegó el jefe Zapata con una escolta fiel. Según ligeros datos, a las 7:40, en un pequeño cuarto continuo hacia la hacienda, Guajardo y otros jefes se reunieron con él. El golpe, Guajardo dio la espuria, noticia que el gobierno se acercaba veloz. Ocupan luego entonces sus hombres las alturas, los barrancos y montes con la mayor premura, tapando las salidas con mucha precaución. Guajardo pata remontóse a la piedra encimada. Mientras el vil guajardo su gente disponía, todavía el Iscariote le dice que ordenara. Si es que salía al galope llevando una avanzada, gente de a caballo o pura infantería. Hay muchos alambrados y la caballería, por tales circunstancias no se podrá batir. Mejor lleve soldados de pura infantería, que el éxito ganado será por su hidalguía. Mientras yo a retaguardia me quedo a combatir. Luego cesó la alarma, todo quedó tranquilo. Era el último acto de aquel drama fatal. Mandó que lo invitara el capitán Castillo para que le entregara el parque prometido. Aquel noble espartano marchó sin vacilar. Le dijo a su asistente, ve, tráeme mi caballo, el coronel me llama a su cuartel de honor. Se fue a ver a Guajardo, que siempre los valientes no temen al menguado, porque su escudo y armas solo es el punto honor. Cuando tuvieron nota que el general llegaba, la banda de clarines le dio el toque de honor. La guardia presurosa al verlo presentó armas. Luego se oyó la diosa y fúnebre descarga, cayendo el invencible Zapata, oh, qué dolor. Ricardo se soñaba el ser un Alejandro, cuando vio a aquel zuliano tendido hacia sus pies. Cuando que atravesado su cuerpo en un caballo, para que se llevara como trofeo alcanzado a Cuautla y se premiará su negra vilantez. Al ver Pablo González llegar al vencedor, trayendo al que luchaba constante y varonil, cuántas atenciones al fin le prodigó, condecorando y noble en su astucia y buen valor, porque su limpia espada nunca supo medir. Varios hombres lloraban al ver el triste fin de un hombre que luchaba por un bien nacional. Las mujeres trocaban en rabia su gemir al verla declarada traición y un hombre vil, y hablarle cara a cara no pudo el aceptar. Los guachos altaneros bajaban por las calles, burlándose falaces del pueblo espectador. Los hijos de Morelos, y así acabó su padre, bien pueden ir a verlo y identificarle, Guajardo en tal combate peleando lo mató. Zapata fue el bandido por la alta aristocracia, mas a la vez ignoró su criminalidad. En su panteón lucido un ángel se destaca, trayendo así en su mano la entusiasta, la tierra para todos y el don de libertad. El año 19, el 10 de abril por fecha, murió el jefe Zapata, como bien lo sabrá. Leve en San Juan Chinameca, a la una y media breve de esa tarde siniestra, dejando una era grata hacia